Tercera jornada de debate feminista, 4, 5 y 6 de julio del 2016, desde la ciudad de Montevideo, Uruguay, al mundo. Enredate, reviví las jornadas. Bueno, hola, hola. En esta mañana lluviosa, montevideana, como todas, que igual nos sostiene acá presente con mucha tenacidad. Evidentemente estamos en debates que mueven cosas que nos importan y bueno, y es parte de lo que explica también esta presencia que ha habido permanente en los debates en estos días, ¿no? Bueno, a mí me toca moderar esta mesa que es un debate abierto, como han sido todas las mañanas, en este caso, feminismos y diversidades, disidencia sexual. Estoy en la mesa acompañada de Gisela Gianberardino, que es investigadora de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Está también Andrés Escagliola, coordinador de la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia Municipal de Montevideo, y Alejandra Colette Spinetti, activista trans. Esta es la composición del panel y primero quiero como de arranque plantear algunas cuestiones que el propio título puede disparar. No digo que lo dispare, pero puede como disparar, puede contribuir a desafiar a pensar, ¿no? Yo me quiero parar desde el feminismo y no quiero hablar de feminismo en singular, sino que quiero hablar desde los feminismos. A ver, el feminismo por esencia es plural, es diverso, entonces creo que es bueno que entre todas, cada vez más como el propio título lo propone, comencemos a hablar de los feminismos, ¿no? En realidad, el feminismo en sí y los feminismos son disidencia y son diversidad. No solo porque surgen cuestionando todo lo establecido, la norma, lo dado, sino que además de esto, que es un movimiento hacia la externa del propio movimiento, hay también un movimiento de reflexión hacia la propia interna. O sea que también tiene en su esencia, por lo menos desde como yo lo concibo, la posibilidad siempre de la disidencia como algo que enriquece la propia interna también. O sea, no solo disiente hacia afuera, sino que hacia adentro también vive cuestionando, removiendo, interpelándose. Entonces, el asunto es que el debate se produce muchas veces en tensiones a la propia interna e incluso definir claramente qué es el movimiento, me parece que es parte como de los desafíos también del movimiento feminista, a pensar y a pensar. O sea, no están separadas estas tensiones que hemos vivido de debates que son más conceptuales y teóricos, que bueno, que intentaremos en la mañana también tocar algunas cuestiones de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo digo una cuestión para arrancar con algo que lo hemos, hemos participado en otros debates donde se ha presentado, es el patriarcado, desde como nosotros lo concebimos, desde como yo lo concibo y desde como concebimos el patriarcado, tiene como un componente sustantivo para sostener un sistema de dominación la heteronormatividad. Por lo tanto, presupone que trabajar y luchar contra el patriarcado es luchar también contra la heteronormatividad como sistema de dominación que impone un modo de ser y de vivir en relación a la sexualidad y a los vínculos interpersonales. Y que además establece una serie de normativas que van incluso más allá de los vínculos personales, ¿no? Hay una cuestión, entonces, en algunos debates se ha planteado también la pregunta de si es el concepto de patriarcado es un concepto que integra la noción de la heteronormatividad como parte constitutiva sustantiva del patriarcado o no. O es la heteronormatividad la que precede. Bueno, a mí más que plantearme en términos de cuál es la que está antes, me interesa que empecemos a construir entre todos, y me parece que es un desafío, la idea de que son conceptos muy imbrincados y que de alguna manera lo que hacen es sostener mutuamente sistemas de dominación excluyentes, de opresión de las vidas de las personas en general. Entonces, y la otra cuestión es qué sujeto construye lo que nosotros generamos en el movimiento, ¿no? Yo creo que esto va a ser parte seguramente de lo que ustedes van a abordar. Pero bueno, yo simplemente como pregunta, el sujeto político del feminismo, ¿seguimos siendo las mujeres? O sea, yo me respondo, sin duda las mujeres somos un sujeto político del feminismo. ¿Cómo se integra en la medida en que el sujeto se construye también a partir de agendas que construimos de manera conjunta, de agendas que colocamos en el debate público, de agendas que levantamos en esos espacios, en un tiempo, en intersticios, hoy en espacios más públicos, pudiendo colocar los temas de la agenda de la diversidad? Hay quienes postulan que hay un sujeto hoy que es excéntrico, es decir, que no tiene un centro, ¿verdad? Sí. Bueno. Y en realidad los sujetos, en la medida que son resultados siempre de construcciones y de coyunturas históricas concretas, también responden a coyunturas históricas concretas. Entonces, bueno, aquí me parece que las feministas, el movimiento de la diversidad, son sujetos distintos, me parece, como una pregunta que quería colocar. ¿Por qué estamos en una misma mesa de debate? Hay ejemplos muy importantes en Uruguay de una sinergia impresionante vivida con todo el movimiento de la diversidad sexual y el feminismo en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, a la ley que habilitó la posibilidad de que las mujeres abortaran sin que esto fuera penalizado, con determinadas limitantes que tenía la ley. Bueno, pero fue un ejemplo claro de una construcción de una agenda común donde ahí esto ocurre en todo lo que hacemos. ¿Qué pasa con esta construcción de las agendas? ¿Qué pasa también, y la relación que tiene este levantamiento de las agendas también, con lo que puede determinar también el ensanche y la posibilidad de ser más abarcativo en términos de agenda, que tiene que ver con los recursos? ¿Qué pasa en esto a la propia interna y a las tensiones que se pueden plantear? Otras cuestiones son también institucionalidad para expresar esto. ¿Qué institucionalidad? ¿Dónde? ¿Qué expresa el lugar donde se coloca el debate y donde se coloca la institucionalidad en torno a estos temas, ¿no? Bueno, esto era como simplemente como de arranque algunas cuestiones que me parecía que era importante, que es importante que estén y que seguramente serán enriquecidas con otras cuestiones a partir de lo que ustedes mismos van a ir, ustedes mismas van a ir trayendo a la mesa. Así que adelante, Gianella. Giselle. Ay, justo me quedé sin el papel. Gracias. Cobertura online de las jornadas. Audios producidos por Red Nosotras en el Mundo.org. Acción sonora feminista al mundo.